Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Realmente es un gusto volver a estar contigo. Gracias por sintonizarnos. Este es tu espacio, tu programa Los colores de la oscuridad, y tus amigos de siempre, de costumbre, los que te apreciamos y valoramos conforme a lo que tú eres. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, por abrirnos una vez más las puertas de tu hogar. Recuerda que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre está diciéndote que tus sueños están delante de ti y que si damos un paso de fe a la vez, podemos alcanzarlos. No importan las heridas, no importan las caídas. Siempre que pones tu fe en el Creador, Él te llevará lo más lejos que puedes imaginar. Por favor, da ese paso de fe. Ahora estamos, pues, una vez más con esta producción, como todos los viernes, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 14 horas, en la frecuencia 940 de amplitud modulada, su reprise los días domingos a las 16 horas. Y no podíamos olvidar de dar un saludo fraterno, realmente con todo el corazón, a todos y cada uno de los oyentes de Radio El Buen Pastor, allá en Loja. Y en esta emisora puedes sintonizarnos en la frecuencia 92.9, frecuencia modulada, los días viernes a las 10 horas. Y por supuesto también a nuestros queridos amigos y amigas de Radio Ecos, en www.radioecos.com, los días domingos a las 18 horas, Radio Ecos con K. Hemos preparado cosas interesantes para ti, dando lo mejor de nosotros, siempre esperando que cada programa sea mejor, que cada programa llegue a tu corazón y te haga pasar realmente un momento de relajamiento, de reflexión, y que podamos al final decir gracias, gracias por lo que se ha compartido. En Rocío de Luna, pues un tema muy especial de Mariluz, te aguardaré toda la vida para complacer a un corazón enamorado. En el personaje del día tendremos un diálogo especial con Sandra Esparza, nuestra querida arquitecta que siempre nos acompaña, pero en esta oportunidad también tendremos a través del teléfono la presencia de una arquitecta argentina. Estaremos con Josefina Ocampo desde Tucumán, y ella nos hablará acerca de la accesibilidad en su país y nos compartirá un mensaje de reflexión sobre todo, no solo para Argentina ni para Ecuador, sino para toda Latinoamérica. En Chascapacari, una clase más de Quichua, y no podía faltar esas mejores canciones, esas escogidas exclusivamente para tu corazón. Gracias por estar con nosotros, y ahora damos inicio a otro programa más de Los colores de la oscuridad. Usted escucha Los colores de la oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se asemejan los ángeles y tú? En que al contemplarlos es imposible dudar que son una hermosa manifestación celestial. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. por la Vía Láctea con el personaje de hoy. Amigos, amigas de los colores de la oscuridad, nos encontramos realmente aquí con una gratísima sorpresa. Vamos a establecer un diálogo con nuestra querida amiga Sandra Esparza y a este diálogo se nos unirá una arquitecta muy particular de Tucumán, Argentina. Estaremos con Josefina Ocampo, también especialista en accesibilidad. Y realmente creo que vamos a disfrutar de este diálogo. Josefina, buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ya. Josefina, gracias por haber aceptado nuestro diálogo. Y cuéntanos, allá en Tucumán, en tu ciudad, ¿cómo está esto de la evolución y el trabajo en esta cuestión de la accesibilidad para las personas con discapacidad? Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y sí, la verdad que el diseño universal, el diseño inclusivo todavía es materia pendiente en mi ciudad. No es fácil instalar esta idea de la accesibilidad en los arquitectos y en los hacedores de edificios. Yo trabajo hace muchos años en esta temática y me resulta muy difícil tratar con mis pares en lo profesional. Por lo tanto, la situación del diseño universal en Tucumán todavía es materia pendiente de los gobiernos. Supongo que también el asunto político y la accesibilidad, sobre todo de la voluntad de las personas, de las autoridades, creo que también hay mucho que trabajar todavía en Argentina, como en Ecuador y América Latina. Exacto. Yo creo que los países latinoamericanos tenemos un denominador común y es justamente este tema de la inclusión. Muchas veces, y sobre todo en las redes sociales, nosotros manifestamos esta cuestión de los errores que se cometen y de la falta de cumplimiento por parte de los organismos en cuanto a los derechos. Y este es el denominador común. Nuestra lucha, entre comillas, que no es lucha, sino es trabajo, es tratar de concientizar, sensibilizar y capacitar a las personas que están en la toma de decisiones para que las decisiones sean las correctas, contundentes y se ejecuten. Sandrita, desde tu óptica, ¿qué dirías tú en relación de nuestra situación en Ecuador y en comparación con lo que se está haciendo en Argentina? Supongo que también estás al tanto del trabajo de Josefina. Bueno, yo creo que me hago eco a lo que dice Josefina. Efectivamente, quienes tienen el mando, quienes tienen la tarea de hacer las mejoras en las ciudades, creo que son las autoridades y por lo tanto ellas tienen que hacer una reflexión. Tendrán que sensibilizarse ante las necesidades de las personas con discapacidad para que realmente, conociendo esas verdaderas necesidades, puedan hacer ellos cambios. Porque para tener ciudades amigables, tendríamos todos, tanto las autoridades como los ciudadanos comunes, tener el sentido de la responsabilidad y de llegar a hacer los cambios que va en beneficio de todos. Josefina, cuéntame, las autoridades en Tucumán, ¿qué acceso, qué posibilidades han dado para ese pensamiento del diseño universal? Bueno, las autoridades locales sí nos han escuchado, sí hemos podido hablar con personas que tienen de alguna manera la decisión del tema de la modificación de la ciudad y la adecuación. No es fácil en una ciudad tan densamente poblada como lo es Tucumán aplicar y revertir esta situación. Pero ya está instalándose en la mentalidad de los políticos y de los gobiernos esta necesidad. Y hemos arrancado con la posibilidad de implementar un plan de accesibilidad que ya viene a nivel nacional y que la provincia de Tucumán se adhirió. Por lo tanto, en los próximos años, la intención es trabajar en conjunto con las áreas de planeamiento y construcción para que a nivel urbano comiencen a visualizarse estas modificaciones. Josefina, cuéntanos, ¿qué te motivó a especializarte en esta área y a trabajar por las personas con discapacidad? Bueno, en realidad, cuando yo en este momento tengo 48 años, cuando tenía 20 años estudiaba arquitectura y vivía con mis abuelos. En la casa de mis abuelos vino a vivir una hermana de mi abuela que era una persona ciega. Y comenzó a vivir en casa y se quedó hasta que falleció porque era ya muy anciana. Entonces yo me comencé a preguntar todos los obstáculos que había en mi casa y cómo ella los iba sorteando, iba de alguna manera derribando, entre comillas. Entonces yo estudiaba arquitectura y empecé a hacer como modificaciones en mi casa para que esta persona tenga la facilidad de vivir el interior de la casa con más que sea más ameno. Entonces me empecé a preguntar que esto en la carrera de arquitectura no lo veríamos. Entonces empecé a indagar. En esa época era tan fluido el uso de internet, entonces por mi cuenta empecé a buscar libros en esa época que hablaban de la arquitectura hospitalaria, un poco más relacionado con el modelo médico, con el modelo social que habla la convención. Y bueno, de a poco me fui formando un poco así, autodidacta, y luego ya haciendo cursos, posgrado, seminario, y desde ese momento me atrapó, me fascina, es una cosa que la tengo muy dentro mío, muy dentro de mi corazón, y creo que nunca lo voy a dejar de hacer. Yo creo que tú pues eres un ejemplo de lo que los colores de la oscuridad promueve, que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Sandrita también ha cumplido ese sueño y yo quisiera pedirles tanto a Sandrita como a ti, Josefina, un mensaje para este pueblo latinoamericano que realmente nos falta mucho por caminar en favor de las personas con discapacidad, y creo que es el momento de revolucionar ese sentir, ese pensamiento. Sandrita, no sé si nos compartes algo. Bueno, yo creo que el mensaje que doy y seguiré dando es este, de que tratemos nosotros de ponernos en los zapatos de las personas con discapacidad, simular, hacer ejercicios que nos hagan sentir por minutos lo que se siente tal vez al no poder caminar, al no poder ver, no escuchar, tener una u otra dificultad, y eso compartirlo con otras personas y no quedarnos callados tampoco cuando vemos que, por ejemplo, una rampa, aunque esté mal hecha, no cumpla los requerimientos técnicos, está ahí y de alguna manera va a servir para que el usuario de silla de ruedas pueda pasar de un lado a otro. Entonces sí, reclamar y exigir que se respete eso, pero no tampoco molestándonos, porque tenemos que entender que estamos en un proceso de cambio. Yo creo que eso es lo que seguiré diciendo hasta que realmente ya tengamos ciudades accesibles. No sé qué dices tú, Josefina. Sí, estoy de acuerdo con vos. Yo por ahí soy un poco más enérgica y lo que yo tal vez vos pedís por ahí un poco con un tono más amigable, yo lo exijo. Porque bueno, me parece que las acciones tienen que ser ya, o sea, la persona vive ya el día a día, sale ya a la calle a buscar su trabajo, su estudio, entonces es urgente, es como una enfermedad en donde al paciente lo tenés que curar ya. Entonces a mí se me hace que la ciudad es como mi paciente, en donde yo tengo que intervenir ya, ahora. Entonces por ahí sí me molesta cuando veo rampas mal hechas, vados en las esquinas deconstruidos, cuando no existe señalización, no existe nada que me oriente, entonces por ahí yo en ese aspecto soy un poco más exigente, y lo reflejo mucho en mi Facebook, en donde pongo siempre gráficas y textos en donde reclamo este tema del cumplimiento de la convención, de la normativa nacional, las normas que califican equidad, etcétera. Estoy de acuerdo con vos. Josefina, hablando de Facebook, las personas que están interesadas en tu trabajo, en tu pensamiento, ¿cómo pueden acceder a él? Bueno, mi Facebook tiene mi nombre, Josefina Ocampo. Aparte, bueno, te dejo mi email, es josefina.ocamp, sin la O al final, ocamp@gmail.com. A todo el que me pide información, a todo el que necesite una consulta, con Sandra siempre nos intercambiamos información porque la adoptamos en esta temática, así que estoy totalmente abierta a todo el que precise algo acerca de este tema de diseño inclusivo. Sandrita, ¿qué te parece si recordamos también tus datos para que la gente también conozca tu trabajo? Y creo que es importante. Bueno, yo estoy como Sandra Esparza en el Facebook y me comprometo aquí públicamente, voy a hacerle caso a Josefina, ya no voy a ser tan sumisa al pedir realmente estos cambios, sino que yo lo hago porque entiendo que estamos en este proceso de transición, de cambio, pero es cierto, o sea, cuando ya uno tiene un conocimiento, pues debe de hacer las cosas bien, que es lo que veo que pasa con muchos técnicos acá en Ecuador, o muchos profesionales que están haciendo las cosas sin darle la debida importancia a lo que es la accesibilidad. Yo me refiero a otras personas que tal vez quieren de una u otra manera hacer accesibles ciertos espacios y no se puede. A ellos les tengo paciencia, pero ya me he contagiado con Josefina y a partir de ahora seremos dos las que vamos a atacar, ¿no? Pero para bien, para bien. Porque es cierto, nosotros somos las doctoras acá y el paciente es la ciudad. Josefina, quiero agradecerte en nombre de Los Colores de la Oscuridad, en nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y espero comprometerte para una próxima oportunidad que nos sigas contando acerca de tu trabajo. Y dado que pues tienes esa determinación para exigir los derechos de las personas con discapacidad, quiero compartirte a ti y a Sandrita pues otro de los pensamientos de Los Colores de la Oscuridad, que un soñador pasivo es solamente un iluso, pero un soñador en acción es un revolucionario capaz de transformar el mundo. Ese mensaje para ti, Josefina, y gracias por haber estado con nosotros. A mí ya me dio un jalón de orejas, Javier. gracias, Josefina. Gracias, la verdad que sí. Emocionante hablar con ustedes. Gracias. Un abrazo. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz. Con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los Colores de la Oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mi discapacidad es visible, pues estoy en una silla de ruedas. Y la mía es invisible. Mi páncreas no produce insulina. Soy diabética.

tus movimientos. Mi vida no existe sin tus sentimientos. No quiero que nadie te pueda siquiera soñar. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. Un soñador pasivo es simplemente un iluso. Un soñador en acción, un visionario capaz de transformar el mundo. Decide hoy ser un forjador de sueños. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chatcapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. En nuestra clase anterior conocimos la fórmula para saludar en la noche y es tiempo de recordarla para pasar a la nueva lección. Alituta Marta. Alituta Sandra. Alituta Marta. Alituta Sandra. Alituta Marta. Alituta Sandra. Aprendamos. Causanguichu Marta. Ari causajuni. Para despedirnos, Marta, conocemos ya el Kayakaman, que significa hasta mañana, pero existen otras formas de despedirse. Hoy veremos la que incluye los días de la semana. Lunes Kaman, martes Kaman, miércoles Kaman, sábado Kaman, domingo Kaman. ¿Por qué el día se pronuncia en español, Marta, y qué significa la palabra Kaman? Kaman significa hasta. Estamos diciendo hasta el lunes, hasta el martes, hasta el miércoles. Pronunciamos los días de la semana todavía en castellano porque nuestra audiencia aún no está familiarizada con los días de la semana en el quichua unificado. Pasemos a la práctica. Lunes Kaman. Hasta el lunes. Martes Kaman. Hasta el martes. Miércoles Kaman. Hasta el miércoles. Jueves Kaman. Hasta el jueves. Domingo Kaman. Hasta el domingo. Diálogo. Revisemos entonces lo aprendido, Sandra. Al despedirnos, podemos utilizar el nombre de los días de la semana en español añadiendo la palabra Kaman, que significa hasta. Lunes Kaman, Sandra. Lunes Kaman, Marta. Martes Kaman, Sandra. Martes Kaman, Marta. Miércoles Kaman, Sandra. Miércoles Kaman, Marta. En la próxima lección. En la próxima clase aprenderemos la fórmula en quichua para presentarnos ante los demás. Lo invitamos cordialmente y en un futuro aprenderemos también los días de la semana en quichua. Martes Kaman Marta. Martes Kaman Sandra. Tierra. Alpa. Hombres. Runa Kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Adiós.

ahora soy feliz. Los niños correteando por mi casa, pero ya ves, no sé por qué, hoy me acordé de ti y quise imaginarte enamorada. Me respondí que no, porque el amor es solo flor de un día. Me respondí que no, porque lo nuestro no lo olvidaría. Me respondí que no, porque no es fácil olvidarlo todo. El ruido de la lluvia me apartó de ti, quedado solo. El ruido de la lluvia me apartó de ti, me he quedado solo. Regresamos con los colores de la oscuridad. Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Después de haber compartido este tiempo maravilloso contigo, nos vamos porque realmente el tiempo nos dice que estamos próximos a culminar. Ojalá que hayas disfrutado todo lo que hemos traído para ti. La próxima semana nos esforzaremos para traerte mejores cosas, más noticias del arte y la cultura, y sobre todo, más motivación. Más concientización para que sepas cuánto vales tú, que en ti está un mundo de capacidades, que Dios las puso en ti para alcanzar tus sueños. No importa la discapacidad que tengas, sea física, sensorial, sensitiva, quizá económica, quizá sentimental, pero Dios ha puesto esas capacidades, dones, talentos extraordinarios en ti para que tú puedas alcanzar esos sueños. No lo olvides. Solo tienes que aceptar que tú eres realmente un ser extraordinario porque Dios ha derramado su amor en ti. Si quieres sintonizarnos una vez más, como sabes, puedes hacerlo el día domingo a las 16 horas en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En www.casadelacultura.gov.es, una frecuencia de amplitud modulada 940 en el dial. O en Radio Ecos a las 18 horas, en www.radioecos.com. Gracias porque tu fidelidad, tu preferencia, va haciendo que los colores de la oscuridad crezca día a día. Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana te envían el mejor de los saludos y deseándote un montón de bendiciones para este fin de semana. Esperamos reunirnos contigo la próxima semana, si Dios así lo permite. Y ahora te dejamos en compañía de otra joya musical, en ese rincón donde las mejores canciones se dejan escuchar solamente para ti. Disfrútala y hasta pronto.